Colosenses capítulo 1. Estamos en versículos 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Qué es el motivo más grande del gozo del creyente en el Señor Jesucristo? ¿Qué es el motivo más grande para su acción de gracias continua que está dando al Padre? Dice nuestro texto, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sabemos que tenemos herencia si estamos en Cristo. Sabemos que Dios ha derramado bendición sobre bendición sobre nosotros. Sabemos que somos herederos de las riquezas celestiales y del reino de Dios y todo eso. Y si eso produce gratitud en nuestros corazones. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos herencia en Cristo? ¿Por qué tenemos tal esperanza que nos da agradecimiento en nuestros corazones? Porque Dios nos ha quitado de nuestras tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y derrama sobre nosotros, si estamos en Cristo, todo ese amor y todo ese favor que tiene para su propio Hijo Jesucristo y nos acepta como sus propios hijos adoptados, como acepta a su Hijo unigénito Jesucristo. Pero ¿por qué hemos sido quitados de las tinieblas en las que estábamos y trasladados al reino del Hijo de Dios? Porque Dios el Padre mandó a su Hijo aquí a la tierra, que vivió en nuestro lugar una vida perfecta y que murió en nuestro lugar una muerte sustitutiva en nuestro lugar. Y con su muerte y con la sangre que derramó en su muerte, Él mismo compró nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Así que estamos dando gracias al Padre constantemente porque tenemos herencia, y tenemos herencia porque Dios nos ha sacado del reino de Satanás y nos ha puesto en su reino, y eso ha pasado porque Cristo murió y nos redimió con su sangre. Así que la redención que Cristo hizo con su sangre es el fundamento y la base de la acción de gracias que el creyente está dando al Padre constantemente. Nuestro gozo, el gozo del Señor que tenemos, que resulta en una explosión continua de agradecimiento a Dios el Padre, es el resultado de saber que nuestro gozo no se basa en circunstancias de esta vida que cambia, en circunstancias de lo que pasa hoy o mañana o ayer. Se basa en un hecho histórico: la muerte del Hijo de Dios en la cruz, que procuró nuestra redención. Y se basa en nuestra confianza en ese hecho histórico. Con gozo dando gracias al Padre, porque el Padre es el autor de la salvación, porque el Padre es absolutamente soberano en la obra de la salvación, y Él es el que obró para mandar a su Hijo para salvarnos. Y hablando de la cruz, la herencia que tenemos tiene su base en el traslado que hemos experimentado por el poder de Dios. Y ese traslado se basa en la redención que Cristo hizo. Y la redención pasó en la cruz. Ahora, hablando de la cruz, hablando de la cruz del Hijo de Dios, la cruz tiene muchos diferentes aspectos. El Nuevo Testamento usa muchas diferentes palabras para explicar la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para salvarnos. Es como tomar un diamante y ponerlo a la luz, y una luz brillante, y la luz brilla a través del diamante en muchos rayos de luz y colores gloriosos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar la cruz de Cristo y vamos a ponerla junto a la luz de la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a brillar a través de la cruz y mostrarnos la gloria de un rayo de luz específica, de un rayo de gloria específico que nos muestra cuán glorioso es la obra que Cristo hizo para salvarnos. Hablando de esos diferentes aspectos de la cruz del Hijo de Dios, de las verdades de nuestra salvación que se encuentra en esa cruz, hablamos de palabras como sacrificio. Sacrificio. La muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio. Y como un sacrificio tiene su raíz en las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote tomaba el animal y ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal, confesando los pecados del pueblo de Dios. Y había un traslado, una transferencia simbólica de los pecados del pueblo de Dios a través de esa persona, ese hombre o ese sacerdote representando el pueblo de Dios a ese animal. Y luego ese animal moría en lugar de las personas que merecían morir por su pecado. Cristo es el cumplimiento de eso. La cruz de Cristo fue un sacrificio. Hablamos de la sustitución. Nosotros merecíamos morir, Cristo murió en nuestro lugar. Él murió como sustituto. Hablamos de expiación. Y ahora, la palabra expiación en su sentido específico. Hablamos de la expiación de Cristo en un sentido general. Como todo lo que hizo con su sangre. Pero en su sentido específico, la expiación es el derramamiento de sangre que efectúa el perdón de nuestros pecados y que específicamente que cubre nuestros pecados. Hablamos también de la propiciación. Eso quiere decir un sacrificio hecho por medio de sangre que apacigua la ira de Dios por medio de satisfacer la justicia de Dios, para que Dios pueda ser justo y a la vez perdonar al que tiene fe en ese sacrificio que hizo propiciación. Propiciación tiene que ver con ira. La muerte de Cristo en la cruz, a través de su sangre, Él hizo propiciación porque Él llevó la ira de Dios sobre sí en esa cruz. Otro rayo de luz que viene de esa cruz es la palabra o el concepto de la reconciliación. Reconciliación. Propiciación trata con nuestro problema de estar bajo la ira de Dios, pero reconciliación trata con el problema de ser enemigos de Dios. Y la reconciliación que Cristo hizo por medio de su muerte quita esa enemistad entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios, para que seamos reconciliados, para que ya no seamos enemigos, sino amigos. También, hablando de la cruz y lo que pasó en la cruz, hablamos de victoria y de triunfo. la muerte de Cristo en la cruz, aunque fuera una muerte, fue un triunfo glorioso que una vez para siempre aplastó la cabeza de la serpiente y destruyó el poder del diablo. Pero en nuestro pasaje esta mañana, nuestro pasaje habla de la redención. La gran obra de la redención. Vamos a hablar de qué es la redención. No en su sentido general. A veces usamos esa palabra en un sentido muy general. La obra de la redención. Y cuando usamos la palabra en esa manera, estamos usándola para hablar de todo lo que hizo Cristo para salvarnos, todo lo que hizo Dios para salvarnos, y incluye todos esos otros aspectos específicos. Pero hoy, esta mañana, vamos a usar la palabra redención en su sentido particular y específico, como la usa nuestro texto en Colosenses 1:14. Si vamos a entender la redención, primero tenemos que entender algo de su trasfondo histórico. Ahora, nosotros cuando oímos la palabra redención en el día de hoy, pensamos en algo muy religioso, algo que tiene que ver con quién sabe qué. Muchos ni saben qué quiere decir redención. Pero en el mundo antiguo y para los judíos, cuando ellos oían la palabra redención, había algo específico que entraba a sus mentes y pensaban en algo inmediatamente al oír esa palabra. Pablo era judío y sin duda habían judíos probablemente en la iglesia en Colosas. Y cuando él usa la palabra redención, no podemos divorciar esa palabra, su significado, de su trasfondo hebreo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en particular que usa algunas de las mismas palabras que usa nuestro pasaje. Es Éxodo 6. Pueden ir ahí en sus Biblias. Éxodo 6, versículos 6 al 8. Por tanto, dirás, esto pasó cuando Dios llamó a Moisés, iba a mandar a Moisés a Egipto, lo mandó a Egipto, y dice aquí lo que Dios va a hacer, y sabemos que todo esto pasó precisamente como el Señor había profetizado. Y dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. En la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras del Antiguo Testamento que fue hecha antes de la venida de Jesús aún, es más antiguo que nuestro Nuevo Testamento. Y en esa traducción griega usa tres de las mismas palabras que aparecen en nuestro pasaje en Colosenses 1, 12 al 14. Y son las palabras que se traducen en Éxodo 6, 6, libraré, os libraré. Hay una liberación. Y luego la palabra redimiré. Eso es redimir o redención. Y también la palabra en el versículo 8 al fin, heredar. O sea, herencia. Cuando Pablo dice o explica lo que Cristo hace con nosotros, sin duda alguna, está refiriéndose al éxodo de los hijos de Israel, de Egipto, y al gran poder de Dios en sacarlos de allí. Ahora, mire, fíjense aquí en todos los detalles específicos de este pasaje que tienen algo de relación entre lo que Dios hizo en sacar los hijos de Israel de Egipto y la obra de Cristo en sacarnos del mundo y salvarnos y darnos una herencia en el reino de Dios. Primero, en este pasaje en Éxodo 6, Dios mismo es el rescatador. Él mismo es el redentor. Dios lo hace, es la obra de Dios. Los hijos de Israel no pueden ayudarse. Están bajo esclavitud, no pueden librarse a sí mismos. Dios mismo tiene que hacerlo por su gran poder. Y en la misma manera, bajo el nuevo pacto, Dios mismo es nuestro redentor, porque Él es el que mandó a su Hijo, y su Hijo, siendo Dios, el Hijo de Dios, también procuró nuestra redención. Luego, Dios los libra de su servidumbre, como dice en el versículo 6, os libraré de su servidumbre. Y Dios, por medio de Cristo, nos libra de la esclavitud de nuestros pecados. Y nos libra de la esclavitud de estar bajo el dominio de la potestad de tinieblas, según Colosenses 1. Tercero, Dios los redime en Éxodo 6 con brazo extendido y con juicio grande. Cuando dice brazo extendido, está destacando el gran poder del Dios, del Señor Dios Todopoderoso. Y no es cierto, hermano, que cuando el Señor te salvó, que lo hizo con un brazo extendido, con gran poder, sacándote de tus pecados, haciendo por ti lo que tú nunca pudiste hacer por ti mismo. Fue el poder de Dios. Y mirando hacia atrás a tu conversión, te das cuenta de que no fuiste tú el que lo hizo. Fue Dios y su poder. Y Dios lo hizo no solo por medio de un brazo extendido, mostrando sus músculos y la gloria de su poder, sino también Dios te libró por medio de juicio grande. Porque ese juicio cayó sobre la cabeza del Hijo de Dios en esa cruz y lo aplastó bajo su ira y su juicio. Y fue un juicio que te libró de tus pecados y del mundo y de Satanás. Dios te libró por un juicio. Cuarto, Dios, aquí en Éxodo 6, los toma por pueblo, dice en el versículo 7, os tomaré por pueblo. Dios los toma por pueblo y Él mismo es su Dios. Y luego ellos son propiedad del Señor, su pueblo escogido, el pueblo que tiene su nombre. Y es lo que Cristo hace cuando nos redime. Nos llama, nos saca de nuestra esclavitud y nos llama su propio pueblo, y Él mismo es nuestro Dios. Y somos su propiedad porque hemos sido comprados con precio y le pertenecemos al Señor ahora. Quinto, en versículo 7 dice: y vosotros sabréis que yo soy el Señor. Y en la misma manera, el pueblo aquí sabe que el Señor es Dios, que es el único Dios verdadero. Y después de que el Señor te sacó de tus pecados por medio del juicio que cayó sobre su hijo, tú sabes ahora que Él es el único Dios verdadero, porque has visto su poder. Sexto, en el versículo 8 dice: y os meteré en la tierra. Y habla de la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Es una heredad. Usa ese lenguaje allí en Éxodo 6, por heredar una herencia en esa tierra prometida. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí en Colosenses 1, que Dios hizo todo lo que hizo y te sacó de tu esclavitud para ponerte en la primera, en la tierra prometida de nuevos cielos y una nueva tierra en medio de una nueva ciudad, un Jerusalén celestial. Dice en Hebreos 11 que Abraham buscaba una ciudad que tiene fundamentos. Y el hacedor de esa ciudad, dice, es Dios. Abraham no estaba buscando un pedazo de tierra en la tierra del Medio Oriente. Eso no fue su preocupación más grande. Él buscaba una herencia eterna, una tierra eterna, una tierra prometida, un lugar donde mora la gloria de Dios, una ciudad celestial, no terrenal. Y así Dios nos ha dado eso por medio de la redención de Cristo. Y séptimo, dice en Éxodo 6, dice: como juró a Abraham, y así cumple las promesas que hizo a Abraham, Isaac y Jacob por medio de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Pero ahora sabemos que no son los descendientes físicos que son los hijos de Abraham, sino los espirituales. Y todo lo que Dios había jurado a Abraham nos ha dado si estamos en Cristo, el simiente de Abraham. Y Dios así cumple todas las promesas que hizo a los patriarcas. Ahora, eso es Éxodo 6. Hay muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la redención. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Redención. La redención en el Antiguo Testamento. La redención en el sentido en el que estamos hablando, en el sentido en el que Colosenses 1.14 usa esa palabra, siempre tiene que ver con algo o alguien que estaba en una buena condición y luego perdió esa buena condición y estaba en una circunstancia adversa y mala, y luego alguien paga un precio que se llama un rescate para redimir ese objeto, esa cosa o esa persona de ese estado adverso en el que está. Y luego tiene esa cosa o esa persona, hay libertad. Lo resta, hay una restauración. Y eso es siempre lo que pasa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio 25, 5 al 6, no vamos a leer todos estos textos porque no tenemos tiempo, pero estoy dándole esos textos para que sepan dónde están. Dice que cuando había un matrimonio y el hombre moría sin dejar hijos a su esposa, y la esposa era una viuda sin hijos, entonces el pariente más cercano, más próximo a ese hombre que moría, tenía que casarse con su mujer, que había sido hecha una viuda, para darle hijos. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Cuando un hombre no podía tener hijos, eso quiere decir que el nombre de ese hombre iba a perecer. o perecer, digo. Iba a ser borrado de debajo el cielo. Iba a desaparecer para siempre, sin hijos, no puede continuar su linaje, su nombre y toda la herencia que tenía de parte de Dios en la tierra prometida allí, iba a ser perdida totalmente, porque no puede trasladarlo a sus, o transferirlo a sus hijos. O sea, destrucción de su nombre es lo que iba a pasar. Entonces estaba en una condición favorable, tenía una esposa y todo, pero no pudo tener hijos y luego él murió sin hijos. Es una condición adversa, una condición mala. Y luego el pariente más próximo se casa con ella para redimir el nombre de ese hombre, de su hermano, su pariente. Y en esa manera pagó, también pagó un precio, porque el primer hijo que nacía iba a pertenecer al hermano muerto. Otro ejemplo, en Levítico 25:25, dice que cuando un israelita tenía una deuda muy grande que no pudo pagar, dice que pudo, lo que podía hacer es vender algo de su propiedad, algo de valor, y lo vendía para tener el dinero para pagar su deuda. Ahora, luego, él fue una pérdida para, perdía su posesión de valor. Pero luego, por medio, lo que pudo hacer, según Levítico 25, es que pudo luego, cuando ganaba lo suficiente para poder comprarlo de nuevo, pudo ir y redimir, pagar el rescate y redimir esa posesión para que no la perdiera para siempre. Otro ejemplo, también Levítico 25, pero en versículos 47 a 49, eso aplica a un hombre que tenía una deuda muy grande. Ya había dejado todas sus posesiones, no podía pagar su deuda, y lo que hacía es que se vendía a sí mismo como esclavo. Es lo que tuvo que hacer. Pero su pariente más próximo podía venir y pagar un precio para librarlo de su esclavitud, para que fuera libre de nuevo. Pagaba un rescate para redimir ese hombre que había sido vendido a la esclavitud para que fuera libre. Otro ejemplo. Hemos visto redención de tener tu nombre borrado de debajo del cielo, redención de una posesión perdida, redención de esclavitud, y también allí en el Antiguo Testamento había redención de muerte. De muerte. Éxodo 21. Vamos a leer esto. Éxodo 21, 28 al 30. Miren esto. Dice: si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. No es culpable. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, o sea, si el dueño sabía que ese buey tenía la tendencia de hacer eso, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Pena de muerte. El dueño tiene que morir. Pero, versículo 30, si le fuere impuesto precio de rescate. Ahí está una nuestra palabra, rescate. Entonces dará por rescate de la persona, de su persona, cuanto le fuere impuesto. Si le fuere impuesto, pudo pagar un precio cuando los jueces decían que sí, puede pagar un precio, un rescate para redimir su vida de la muerte. Redención de tener tu nombre borrado de debajo del cielo, redención de una posesión perdida, redención de esclavitud y redención de muerte. Hermanos, bajo el nuevo pacto, ¿quién es el que previene que nuestros nombres sean borrados de la memoria de Dios? Cristo y la redención que hizo por su sangre. Y Él hace algo mejor que casarse con nuestra mujer para darnos descendencia. Él nos da la vida eterna y nunca morimos. Y en esa manera, nuestro nombre nunca es borrado de la memoria de Dios o de debajo del cielo. ¿Y quién es? ¿Qué fue que fue perdido? El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos ese objeto que fue vendido porque teníamos una deuda tan grande y le pertenecíamos a Satanás. Pero Cristo nos compró con su sangre. Y su sangre fue un rescate, no a Satanás, no creas eso, a Dios. ¿Y quiénes fueron esclavos, vendidos como esclavos, bajo un rey maligno, sin esperanza de librarse a sí mismos? Éramos nosotros, y Cristo vino y con su sangre nos compró y nos libró de nuestra esclavitud. ¿Y quién era? ¿Quiénes eran que estaban bajo la pena de muerte por su pecado y negligencia de los mandamientos de Dios? Nosotros. Y sin embargo, Cristo fue el rescate, su sangre que nos compró, que nos libró de ese castigo y la pena de muerte que merecíamos. En caso de que no sabías antes, todas las escrituras testifican de Cristo. Todo, desde el principio hasta el fin, todo testifica de Cristo. Cuando Pablo usa la palabra redención aquí para referirse a la obra de Cristo, ciertamente tiene en mente todas las escrituras del Antiguo Testamento que él sabía siendo judío y siendo fariseo en su vida anterior. Eso es el trasfondo hebreo, pero también esa palabra redención o redimir tenía un trasfondo griego. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, decir esa palabra, todos sabían inmediatamente lo que quiere saber, porque aun si no eran judíos, estaban ahí en el Imperio Romano, conocían la cultura griega, y allí en esos tiempos el trasfondo griego de esta palabra también nos da algo de mejor entendimiento sobre el significado de esta palabra. Se usaba para un prisionero de guerra. Cuando habían dos reyes o dos pueblos que hacían guerra el uno contra el otro, y un pueblo perdía la batalla. Ahora, no siempre mataban a todos los soldados enemigos del otro ejército. Raramente hacían eso. Muchas veces, al vencer el otro ejército, tomaban a esos hombres y los llevaban a cautiverio. Y luego los sujetaba bajo esclavitud, como esclavos, para su propio provecho. Y de allí viene algo del trasfondo de esta palabra, porque a veces en vez de matar a esos enemigos, a veces encontraban entre los rangos algunos hombres muy importantes que tenían mucho valor para el otro pueblo que había sido derrotado. Y en vez de matarlos o en vez de usarlos allí como esclavos, lo que hacían es enviaban un mensaje al otro pueblo diciéndoles: tenemos tales y tales personas y estamos dispuestos a vendérselos si nos pagas el precio suficiente para comprarlos. Y en esa manera podían ganar mucho dinero y había una transferencia. Te doy las personas que quieres y tú me das el dinero que yo quiero. Nosotros éramos prisioneros de guerra. Nosotros estábamos bajo la condenación, la esclavitud. Habíamos sido derrotados totalmente por el poder de Satanás, pero Cristo con su sangre nos compró. Esa es redención. Se aplicaban las palabras redención y rescate a esa situación en esos tiempos. Y una otra situación, y esta es la última que les voy a dar. Pero también en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando había un esclavo, muchos de los esclavos ganaban dinero. Pero el dinero que ganaba era muy poquito, muy, muy poquito, apenas lo necesario. Pero ese esclavo tenía un valor, un precio. Y si ese esclavo podía ahorrar su dinero a través de mucho tiempo, a través de mucho trabajo, si podía ahorrar la suficiente como para comprarse, entonces pudo comprarse. Y lo que hacían es que ese esclavo entraba un templo de un dios pagano. Tenemos que recordar que los griegos y romanos eran paganos totales. Entraba el templo de un dios pagano y tomaba todo el dinero del precio de sí mismo y depositaba ese dinero en la caja de los tesoros del templo pagano. Y luego se decía que ese esclavo era propiedad de ese dios. Pero propiedad de ese dios, y ese dios lo dejaba ir libre. Y en esa manera compraba su propia libertad de la esclavitud. Y luego escribían aún, y todavía hay ejemplos de esto en el Medio Oriente, en algunos de esos templos, pero en una piedra, en el templo aquí, escribían el nombre del esclavo y que pagó el precio para su libertad, y dice que para libertad ha sido hecho libre. Si te das cuenta, esas palabras aparecen en Gálatas 5. Al principio del capítulo allí, para libertad, Cristo nos ha hecho libres. O sea, nos compra para que le pertenezcamos a Él, pero también nos libra para que tengamos libertad verdadera. Ese es el trasfondo de esta palabra. Y sin duda, una persona hace 2000 años que recibiera la carta a los Colosenses, que leyera esta palabra, entendería ese trasfondo histórico de esa palabra. Ahora, Colosenses 1. Dice en 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, hay un traslado. Dice, nos ha librado de un dominio y nos ha trasladado a otro dominio, a un dominio nuevo. Hay dos aspectos aquí de la redención. El primero es nuestra liberación. Redención quiere decir liberación. Y el segundo aspecto es que esa redención resulta en un dominio, un nuevo dominio de libertad. Libertad. Primero, hablando de nuestra liberación, de que hemos sido liberados. Hablando en términos del Nuevo Testamento, de que hemos sido librados. Si no sabemos de qué hemos sido librados, no vamos a poder apreciar y magnificar la gran gracia de Dios y la gloria de Dios en nuestra salvación. Hay varias cosas que el Nuevo Testamento dice. Primero, la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La maldición de la ley, de esa ira de Dios que reposaba sobre nosotros por haber quebrantado su santa ley. Cristo fue hecho esa maldición en nuestro lugar, dice en el texto, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso viene de Deuteronomio. Cristo pagó un precio, se entregó a sí mismo y él mismo fue hecho maldición. Y la ira de Dios cayó sobre él. Ese es el precio que él pagó para procurar nuestra liberación de la maldición de la ley. Y no solo nos redimió de la maldición de la ley, sino también del yugo pesado de la ley. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Del yugo pesado de la ley, de las exigencias, de la santa ley de Dios que nadie pudo cumplir. Cristo nos redime y nos da libertad para servir a Dios en amor. No para que usemos nuestra libertad para pecar, sino para que usemos nuestra libertad para glorificar al Señor y servirnos unos a otros en el cuerpo de Cristo en amor. También Cristo nos redime del pecado. Del pecado. Romanos 3. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando de justificación, está hablando de ser librados del castigo y la pena y la culpabilidad de nuestros pecados. Esa culpa legal fue quitada. Porque Cristo nos sacó de estar bajo esa condenación y nos puso bajo el favor y la bendición de Dios. También nos redime, no solo de la culpabilidad de nuestros pecados, sino también del poder y del dominio de nuestros pecados. Jesús les respondió, dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Tú sabes eso. Cuando tú pecabas y no pudiste librarte a ti mismo porque eras esclavo a tu pecado. El pecado resulta en servidumbre y esclavitud. Pero dice en 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el lenguaje de la redención. Él nos redime de estar bajo ese poder de nuestro pecado para que ya no tengamos que vivir en el pecado, sirviendo al pecado, siendo esclavos, a obedecer los deseos de la carne, los deseos del pecado que mora en nuestros miembros. Nos libra para que sirvamos a Dios en justicia y santidad verdadera. nos saca de allí, de esa esclavitud, y nos libra para andar en libertad, la libertad de justicia y santidad. También Cristo nos redime de la muerte. Si nos redime del pecado, ciertamente nos redime de la muerte. Y usa ese lenguaje, lenguaje de la redención en Hebreos 2, 14 al 15, cuando habla de Cristo como participó de la carne y la sangre. Participó de carne y sangre, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavitud. Cristo nos redime y nos saca de estar bajo el imperio, del dominio, del reino, de la muerte, y esa condenación de muerte en la que estábamos, y también nos libra del temor de la muerte, para que en la faz de la muerte no tengamos temor. Tenemos libertad y convicción del amor de Dios y del gran poder de Cristo en darnos vida y victoria sobre la muerte. También Cristo nos libra de este presente siglo malo, dice Gálatas 1:4. También nos libra del diablo y de las potestades y tinieblas, según 1 Juan 3:8 y Colosenses 2:15. También nos libra de estar sin esperanza y estar alejados de los pactos, de las promesas de Dios y de la ciudadanía de Israel. Nos libra de todo eso, nos libra de este mundo presente, de su maldad, nos libra de Satanás, para que Satanás ya no sea nuestro rey, para que tengamos otro rey. Y nos libra de todos los demonios de Satanás y las potestades de tinieblas. Un cristiano no puede estar bajo el dominio de demonios. No puede ser poseído por demonios que tienen control, que le hacen pecar contra Dios. No es posible, porque Cristo ya triunfó en la cruz y nos redimió. Y nos redimió. En su redención es una redención gloriosa y poderosa y completa. Y realmente tiene poder. Alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo no puede estar bajo el poder de demonios. Y también nos libra de estar sin la bendición de Dios, de estar sin tener esperanza en el mundo, de estar en un estado de ignorancia fatal, no conociendo a Dios ni el camino de la salvación. Nos redime de todo eso. Pero no solamente nos saca de esas cosas, sino también nos pone en un ambiente nuevo, bajo un dominio nuevo. Nos da libertad y adopción como hijos de Dios y una herencia en el reino de Dios. Eso es lo que dice Colosenses 1. Porque nos redime de la ley. Y Pablo dice en Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no somos esclavos bajo nuestro pecado y la ley, el diablo y el mundo, y estar sin esperanza en el mundo, pero ya somos hijos de Dios, porque Cristo nos trasladó a su reino y Dios nos adoptó como sus hijos. Y en vez de estar bajo la pena y el poder del pecado, ahora tenemos justicia positiva por haber sido imputados con la justicia perfecta de Cristo. Y hemos recibido poder Pablo lo llama al poder, al mismo poder que resucitó, que levantó a Cristo de los muertos, de la muerte. Ese mismo poder actúa en nosotros para darnos poder sobre el pecado. Es un nuevo ambiente, un nuevo dominio. Dios es nuestro Señor, Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Nuestra obediencia ahora es para Él. Y nos libra de la muerte porque nos da la vida más abundante, la vida eterna. Y nos libra de este presente mundo porque nos da un nuevo mundo en medio de nuevos cielos. Y nos libra de estar bajo la potestad de Satanás por medio de quitarnos de allí y ponernos bajo la influencia y el liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos libra de todo. ¿Qué es de que Cristo no te libra? Es una mejor pregunta que preguntar ¿qué es de que nos libra? Porque nos libra de todo. Es una libertad verdadera. Es una libertad completa y gloriosa. Y debe resultar en una explosión de acciones y gracias de nuestros corazones continuamente. ¿Cómo es que esos mártires podían cantar himnos mientras estaban siendo muertos por no negar a Cristo? Porque tenían un gozo tan profundo en sus corazones por conocer que Cristo los había redimido. Ahora, hablando del versículo 12, habla ahí de participar de la herencia de los santos en luz. Eso es interesante. ¿Saben por qué? Porque son frases así en el Nuevo Testamento que absolutamente destruyen la idea que tiene la teología dispensacional de que los gentiles no son participantes de las mismas promesas y de la misma gloria de que participa Israel étnico. Miren. Dice participar de la herencia de los santos en luz. Hay lugares en el Antiguo Testamento cuando la Escritura usa esas dos palabras juntas. Participar, esa palabra también se puede traducir como porción o recibir una porción. Y habla de herencia, porción y herencia. La mayoría del tiempo, cuando esas dos palabras aparecen juntos en el Antiguo Testamento, están refiriéndose a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero Pablo aquí, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, está aplicando esas palabras a una iglesia gentil. No a judíos, sino a gentiles. Y yo creo, mira, por ejemplo, Salmo 105. Diciendo, Dios diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, y aquí están las dos palabras, como porción de vuestra heredad. La Septuaginta usaba las mismas palabras que aparecen en nuestro pasaje, porción y heredad. Esa tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, como un pacto sempiterno, dice, eterno, es algo ahora en la que participamos siendo parte del mismo cuerpo. Los judíos, los gentiles son parte del mismo cuerpo, reciben algo de la misma gloria que Dios siempre ha prometido a su pueblo. Todas las promesas se cumplen en el nuevo pacto, hermanos. Todas las promesas del antiguo pacto se cumplen en el nuevo pacto. Y si estamos bajo el nuevo pacto, si estamos en Cristo, si participamos de una porción de la herencia que viene al pueblo de Dios por medio del nuevo pacto, eso quiere decir que recibimos algo de la misma gloria y el cumplimiento de las mismas promesas que Dios había hecho a los judíos. Yo creo en un futuro para los judíos físicos, para Israel étnico. Yo creo en una conversión grande al fin de este siglo. Digo siglo no en el sentido de 100 años, sino al fin de esta era, de antes de la venida de Cristo. Dios tiene un futuro para ellos, pero eso no niega el hecho de que somos participantes de la misma herencia del reino de Dios. Es el reino de Dios. Hemos sido puestos en el mismo reino si estamos en Cristo. ¿De qué consiste este reino? Consiste de la salvación, consiste de la vida eterna, consiste de bendición y felicidad, consiste de la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay un juego con las palabras ahí. Está refiriéndose a la tierra de Canaán, pero una tierra nueva es el cumplimiento de eso. Es la consumación que está en la vista aquí. Es la herencia del reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de su amado Hijo. Es la herencia de, dice en Hebreos 6:12, por ejemplo, heredamos por fe y paciencia todas las promesas gloriosas que Dios nos ha dado. Hermanos, es la herencia de todas las cosas, según Apocalipsis 21:7. ¿Qué es que no heredamos si estamos en Cristo? Todo es nuestro, como Pablo le había dicho a los corintios. Todo es vuestro. Y es verdad, Dios nos ha prometido un reino, gloria eterna, tantas promesas gloriosas. ¿Y cómo podemos saber que Dios va a cumplir con sus promesas, que realmente vamos a experimentar la consumación de esta redención y esta herencia que hemos recibido ya en parte? ¿Cómo podemos saber? Porque Dios nos ha dado las arras de nuestra herencia. Las arras, esa es la palabra que usa, arras, que quiere decir depósito o garantía. Es el Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo puedes saber que Dios va a cumplir la buena obra que comenzó en ti? Porque ya te dio el depósito, ya puso su Espíritu en tu corazón. Y eso es la garantía de que tienes riquezas celestiales y una herencia gloriosa que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha oído, que ni ha entrado en la mente del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es una herencia tan grande, yo no puedo explicarlo aquí. Es imposible para la lengua humana, pero es una garantía, hermano, porque Dios ha puesto su Espíritu en ti si eres salvo. ¿Cómo debe vivir alguien que tiene una herencia tan grande? Te digo cómo no debe vivir. No debe vivir como si su esperanza estuviera en este mundo. No debe vivir buscando los juguetes de este mundo. No debe vivir con todos sus planes y todo lo que hace según los términos de este mundo. Debe vivir para la eternidad. Para esas riquezas. Ahora, ¿cómo es que recibimos esta herencia? ¿Cómo es que Dios nos aceptó como sus hijos, como parte de su reino? Porque por medio de la redención hecha por la sangre de Cristo, también Cristo compró nuestro perdón. Y esto nos lleva al fin de nuestro pasaje. Dice, redención por su sangre, en 14 de Colosenses 1, el perdón de pecados. Este perdón, este es algo glorioso. Este perdón es algo que todos los ríos y ríos y ríos de la sangre de machos cabríos y de toros no pudieron quitar. ¿Cuántos animales sacrificó Salomón ahí al dedicar al templo? Miles y miles y miles de animales, de ríos y ríos de sangre. Y eso no puede quitar ni solo un pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice Hebreos 10:4. No puede quitar los pecados. Dios no tiene placer en todos esos sacrificios que eran una sombra en el antiguo pacto. El ascetismo extremo y el duro trato de tu cuerpo no puede quitar ni uno de tus pecados. Tú puedes flagelarte, tú puedes negarte, tú puedes ayunar, tú puedes dedicarte como un monje en un monasterio. Tú puedes hacer lo que quieras. Eso no puede quitar ni un pecado, ni uno. Tú puedes derramar lágrimas, ríos de lágrimas de arrepentimiento sobre tristeza profunda sobre tus pecados. Y esos ríos de lágrimas no pueden quitar ni un solo pecado, no pueden efectuar este perdón de pecados de que habla nuestro pasaje. Las fortunas de Telmex y de Microsoft juntas no pueden pagar ni por un solo pecado. La deuda es demasiado grande. Todas las riquezas del mundo, todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, el hombre más rico del mundo no puede dar su vida como un rescate para salvarte de ni un pecado. ¿Y qué vas a hacer si tus pecados son tan innumerables que ni puedes recordar de todos ellos? Miles y millones de pecados acumulados en la presencia de Dios como una montaña de condenación que va a caer sobre ti en el juicio de día final si no hallas este perdón de pecado que está en el Hijo de Dios. Es una deuda tan grande que nadie puede pagarlo, nada puede pagarlo, es imposible. Esa montaña ni se mueve por todos los golpes que le das por medio de todos tus esfuerzos tratando de quitarla. Hay una sola cosa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando entiendes cuán grande es tu pecado así, luego aprecias cuán grande es la redención que fue hecha por la sangre de Cristo, de tal manera que esa sangre ya no es sangre semejante a la sangre de machos cabríos y toros, pero es sangre única. Es lo que Pedro llama en el texto, sangre preciosa, preciosa, vale más de todas las fortunas de Telmex, vale más de todo lo que está en este mundo, una gota de esa sangre preciosa que compra el perdón de pecados. Y esa sangre allí, es tan grande el perdón. Es todo, todo es por gracia. Todo por gracia. Gracia gratuita. Este perdón es un perdón gratuito. No te cuesta nada, solo tienes que recibirlo con manos vacías. Como dice el himno en inglés, nada en mis manos traigo, solo a la cruz me aferro. Manos vacías, es perdón gratuito. Ven los que vengan, los que no tienen dinero. compren leche y vino, dice el Señor en Isaías. La grosura, la gloria del reino, el gozo del reino de Dios es tuyo. Si vienes, no puedes comprarlo, ya fue comprado por la sangre del Cordero. Este perdón es gratuito, este perdón es perdón verdadero. Dios te da este perdón de pecados, no como el mundo te lo da. Alguien en el mundo te dice, te perdona, te perdono, pero luego todavía tiene algo en su corazón contra ti. No Dios. Dios dice, nunca más recordaré de sus pecados. Este perdón es perdón gratuito y verdadero, y también es perdón total de todos tus pecados. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, pecados chicos, pecados pequeños, pecados grandes, pecados inmensos. Es perdón total. Es perdón gratuito, verdadero, total, y es perdón infalible. Porque cuando Dios da el decreto desde el cielo y dice perdonado, eso quiere decir perdonado. Y nadie puede cambiar el decreto de Dios. Por eso nuestra salvación es segura en Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es perdón gratuito, verdadero, total, infalible. Y es perdón justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es justo para perdonar nuestros pecados. Porque Cristo ya pagó por completo y satisfizo la justicia de Dios para que Dios pueda perdonarte. Hermanos, digan esto a los hindús que están sumergiéndose violentamente en los ríos de agua, intentando lavar sus propios pecados. Díganles que hay perdón de pecados en Cristo. Digan esto a los musulmanes en la ventana 1040 que están sufriendo, que están haciendo rito vacío tras rito vacío y oración 3 o 5 veces al día, tratando de lograr el perdón de sus pecados bajo un yugo pesado. Digan esto a ellos, que hay perdón de pecados en Cristo. Digan esto a los católicos que asisten misa tras misa tras misa, esperando en una galleta para su perdón. Digan esto, que hay perdón total, gratuito, verdadero en Cristo, el perdón de pecados, una vez y para siempre. Digan esto, hermanos, a ese cristiano que sabe que ha pecado contra Dios y ha ofendido su santidad y tiene una conciencia manchada y siente que no puede entrar libremente a la presencia de Dios. Digan esto a él, digan esto a ese hermano. Díganle que hay perdón de pecados en Cristo y es perdón total. Y su acceso a la presencia de Dios no se basa en su condición actual en la tierra, sino en la redención que fue hecho por la sangre del Cordero. Digan esto a todo el mundo, que hay perdón de pecados en Cristo. Había un misionero ahí en India, de que el hermano John, que está en India, el anciano de la iglesia en San Antonio, contó de él. Y habían dos hombres que vinieron de un pueblo lejos. Y esos dos hombres se le acercaron al misionero y le dijeron, Señor, hemos oído que tú sabes del perdón de pecados. Hemos oído que tú hablas de un hombre que se llama algo como Jesús y que hay perdón de pecados en él. Por favor, ven a nuestro pueblo y cuéntanos cómo podemos tener el perdón de pecados. Esto es algo glorioso y mucho del mundo no sabe esto. Y los que saben esto no lo entienden, no lo entienden. ¿Tienes tú este perdón de pecados? Este perdón resulta en gozo y acciones de gracias al Padre continuamente. ¿Lo conoces? ¿Conoces este perdón? ¿Conoces al Hijo de Dios? ¿Ha sido comprado con su sangre? Oh, si no lo conoces, no tienes nada. Tú puedes tener todo el mundo, pero es basura. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y pierda su alma? Si no conoces a Cristo, eres pobre, miserablemente pobre. Pero conociéndolo a Cristo y la redención que Él hizo con su sangre, tendrás una herencia celestial que ningún ladrón puede robar, que nunca puede ser destruido, reservado para ti en los cielos. Pero Dios demanda y Dios exige que te arrepientas de tus pecados. Si quieres este perdón de pecados, tienes que renunciar tus pecados. No puedes guardarlos y reservarlos en tu corazón y recibir este perdón a la vez. Tienes que entregarlos al Hijo de Dios, quien sufrió y murió en esa cruz, y conocerás el poder del brazo fuerte del Señor, que te sacará de tus pecados, que te transformará y te dará te pondrá en un reino nuevo y glorioso. Amén.